izquierdo del cerebro, en las zonas 3, 4 y 5 podemos decir, que se efectúa una comunicación más elevada. Los mensajes recibidos por entidades que se encuentran en estos grados de energía, ustedes lo conocen como, yo interno. Es necesario distinguir las comunicaciones provenientes de diferentes vibraciones y frecuencias energéticas. Estos estados y niveles frecuenciales son como ondas fluctuantes de energía que se encuentran grabadas, el médium las capta y las plasma utilizando su propio lenguaje e idioma. Cuando la captación de energías pensamientos se realiza con el lado derecho del cerebro, ya no podemos definirlo como mediumnidad, lo llamamos telepatía. Porque la comunicación no se realiza con energías pensamientos desencarnadas del exterior, las cuales se encuentran albergadas en su cerebro izquierdo, se efectuará con energías pensamientos que se encuentran albergadas en el cerebro derecho del planeta o de otras realidades. Si estas son energías pensamientos de vibración y frecuencia elevadas que pertenecen a Tera, se encontrarán albergados en los cuatro grados del cono norte de Tera, esto ustedes lo conocen como, el yo superior. Aquí el telépata se ha conectado energéticamente por merecimiento a comunicarse con energías pensamientos elevadas, estas energías ya no se encuentran sujetas a la encarnación del exterior, porque ellas se encuentran en otros grados, planos y dimensiones. Estas entidades elevadas existen en la realidad antimateria del planeta o de otras realidades más elevadas. Para ustedes ellas serán invisibles, las captarán como seres angelicales, las verán como luces resplandecientes y esta es la causa por lo cual ustedes las adoran y veneran, creyendo que son seres extraterrestres y divinidades de otros mundos. Ustedes deben de posesionarse adecuadamente ante estos seres y saber que algunos de ellos pasaron todo lo que ustedes están viviendo. Muchos de ellos habitaron en la realidad externa y saben exactamente lo que ustedes son y lo que están sintiendo. Hoy en día, al encontrarse en esa realidad, se han liberado por merecimiento a continuar encarnando en el exterior y por la labor efectuada, por su esfuerzo y voluntad, tienen el trabajo de continuar transmitiendo el conocimiento universal a través de los telépatas que se encuentran en el exterior. La comunicación con el yo interno, cuarto, quinto y sexto grado, el amor. La comunicación con el yo superior, séptimo grado, la creencia. La comunicación con el yo divino, octavo grado, la ecuanimidad. La comunicación con el yo sublime, noveno grado, el orden. Como ven, en las realidades universales siempre debe de haber orden, para que podamos clasificar y saber exactamente dónde nos encontramos y a dónde pertenecemos.